CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El canciller Ernesto Talvi se despidió con lo que llama la diplomacia comercial y económica, teniendo en cuenta que ya está el anuncio de que Bustillo llegará de España la semana que viene para suplirnos la cartera. Esto ha generado, como ustedes saben, una serie de cambios de ajedrez, de enroques de un lado hacia el otro, vinculados a distintos ministerios, sobre todo jugando un poco con el ministerio que todavía no se ha creado, que se crea justamente en la ley de urgente consideración que comienza a aprobarse hoy en la Cámara de Diputados, con algunas modificaciones de las que viene del Senado, que estaría funcionando a partir del mes de agosto. Ya no sería Gerardo Amarilla el ministro, se le habría comunicado en las últimas horas el propio Lacalle Pou. Se plantea Adrián Peña. La verdad que yo no sé qué tanto Peña ha trabajado en temas medioambientales. Amarilla es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y fue de integrante también durante la legislatura pasada. Fue uno de los que también impulsó cambios en el tema de las áreas protegidas, en lo que fue la negociación en el Senado, donde él participó. Peña no ha tenido una acción muy vinculada, reitero, al tema medio ambiente. El fundamento que sale a partir de lo que se lee de la Torre Ejecutiva es porque es un hombre de confianza de Talvi, junto con Ope Pasquet en Diputados. En el Senado lo es Adrián Peña, fue uno de los primeros que salió a respaldarlo una vez que se separó del sector de Pedro Bordaberry, oriundo del departamento de Canelones. Peña, bueno, pasó de ser diputado a senador de la mano de Talvi y ahora podría llegar a ser ministro en esto de buscar cubrir las cuotas que le correspondería a Ciudadanos, que mantendría la subsecretaria H. Habrá que ver cómo, reitero también, la participación del propio Talvi en el Parlamento Nacional, supliendo a Carmen Sanguinetti, que era quien estaba en este caso obtentando ese cargo mientras Talvi estaba de ministro. Bueno, cómo de alguna manera pasa a cumplir ese papel vinculado a intentar que su sector ciudadano en la interna del Partido Colorado, a la cabeza, pero no muy lejos, seguido por el sector vallista, que también tiene dos senadores, y teniendo en cuenta que Julio María Sanguinetti no está concurriendo al Parlamento por el tema del COVID-19 y las protecciones correspondientes por su edad, bueno, ver si por allí puede avanzar y ser un coordinador y dinamizador de las políticas gubernamentales, un poco ya más separado, no tanto en el gobierno, teniendo en cuenta que seguramente él volverá a ser rival del Partido Nacional, suponemos encabezado el sector de la calle ya por Álvaro Delgado, y en lo que van a ser las elecciones generales que vienen, que uno dice, bueno, pero no hemos terminado ni primer año de este gobierno, ya, y bueno, la política es así, ya están pensando en lo que era la proyección. A mí me dicen que Talvi ya tenía definido irse de la Cancillería, solo que estaba planteado para los primeros meses del año que viene. Se aceleró a partir de algunas situaciones puntuales que se dieron, algunos desencuentros con el propio presidente Lacalle Pou, algunos temas vinculados también a lo que es la intención de soporte de su sector dentro de la interna del Partido Colorado, con una pelea que él tiene, que supongo que no estaba en el horizonte de ninguno de los dos, con Julio María Sanguinetti, que está en este momento presidiendo el CEN Colorado, más allá de que lo haga, ayer estuvo reunido el CEN Colorado, más allá de que lo haga de forma virtual, él preside el CEN Colorado Sanguinetti, y bueno, habrá que ver finalmente cómo termina todo esto dentro de la interna colorada y cómo termina todo esto dentro de la interna del gobierno multicolor. Seguramente aquellos que se acuerdan que le preguntábamos al propio Talvi de si iba a dar en este caso respuesta de su accionar ante el Comité Ejecutivo del Partido Colorado, a nivel nacional, que lo es el CEN Colorado, el órgano máximo del Partido Colorado. Y él nos decía, bueno, vamos a ver, todavía no ha pasado nada, bueno, ahora qué va a pasar, habrá que ver si finalmente concurre. La idea del sector contrario, el sector vallista, es que vaya y dé explicaciones de por qué abandona un cargo de tanta relevancia política de forma tan temprana. Ernesto Talvi, sobre todo, aseguró que con la presidencia pro tempore, mañana vía videoconferencia, en estos tiempos de COVID-19, se estará traspasando la presidencia pro tempore del Mercosur de Paraguay a nuestro país, y con esa presidencia de Uruguay, la idea, según indicaba Talvi en la conferencia de prensa, es que terminen de firmarse los acuerdos de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, y también el EFTA, que son los países que no integran la Unión Europea, como Noruega, Liechtenstein, también está por allí Suiza, que también es un mercado interesante. Vamos a escuchar lo que decía Talvi defendiendo esta diplomacia 5.0, que era algo que se le había establecido él como una meta. Seguramente la calle Pobre dijo, bueno, antes de irte, presentalo. Y presentaba un grupo de trabajo vinculado a lo que es la diplomacia comercial y económica, que según Talvi lo que busca es generar trabajo de calidad. Solo un objetivo, que es el de generar empleo de calidad para nuestra gente y sobre todo para que los jóvenes puedan soñar con construir un proyecto de vida en la tierra que los vio nacer. ¿Cómo lo hace la diplomacia económica y comercial? Bueno, trabaja a tres niveles, al nivel multilateral, regional y bilateral, y trabaja como una suerte de cadena de producción con dos unidades productivas bien claras: la diplomacia de negociación, implementación, administración, actualización y modernización de acuerdos comerciales, y la diplomacia de promoción y concreción de negocios para el país. La diplomacia económica y comercial debe ser vista entonces como un ecosistema que tiene partes interconectadas que deben coordinarse entre sí a la perfección, y es en eso en lo que hemos estado trabajando. La diplomacia de negociación a nivel multilateral se canaliza fundamentalmente a través de la Organización Mundial de Comercio, el mayor acuerdo comercial que hoy existe del mundo y que gobierna el 70% del comercio que el Uruguay realiza. Como cuerpo vivo, las normas, los acuerdos, las reglas de la Organización Mundial de Comercio están permanentemente actualizándose, profundizándose, modernizándose y ampliándose hacia áreas que previamente no existían y que ahora son parte de la discusión, como lo es la economía digital y el comercio electrónico. A nivel de la diplomacia de negociación regional, es una parte absolutamente crucial de nuestra diplomacia económica y comercial, porque es la que realizamos en conjunto con nuestros socios del Mercosur, hacia adentro, para promover el comercio intrarregional y las cadenas, el surgimiento de cadenas de valor, y hacia afuera, para abrirle mercados y posibilidades a nuestros productos, a los productos de nuestros países. Y en esto quiero resaltar el momento histórico que estamos viviendo en las negociaciones del Mercosur hacia afuera. Hemos estado trabajando muy intensamente en estos meses y a pesar de la pandemia para tratar de cerrar en el segundo semestre, durante la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, los acuerdos con la Unión Europea y con el EFTA, que incluye a los países de Europa que no son parte de la Unión Europea. Y no solamente habremos de cerrar acuerdos históricos para el país, es un momento histórico porque simultáneamente a esto se están negociando acuerdos con países como Canadá, Singapur, Corea y en la puerta está la posibilidad de iniciar negociaciones con mercados tan importantes como Vietnam e Indonesia. Bueno, parte de lo que decía Talvi en su despedida, cantando la despedida, podríamos decir, de la Cancillería de la República. Nos vamos a la pausa. Tras la misma, preocupa en el Frente Amplio lo que viene siendo la negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo, sobre todo porque no cierran los números, porque el salario real se sigue perdiendo. Ayer no, hubo nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística que marcan esto. Y porque además esa línea que intenta trazar Pablo Mieres de que al no haber aumento de salario se van a conservar las fuentes laborales, la lectura que se hace, por lo menos por parte del senador Daniel Olesker, del Frente Amplio, es que no es correcta. Vamos a estar escuchándolo después de la pausa. Cambiamos de tema. La Universidad de la República, de cara a la presencialidad, busca la creación de una unidad académica de salud mental, sobre todo para fortalecer esa presencialidad que la UDELAR quiere mantener durante el segundo semestre. El magíster Enrico Irrazábal, que es el decano de la Facultad de Psicología, marcaba la importancia de tener este proyecto, ya no por el tema del COVID-19, sino ya de antes, de tener justamente este soporte en el tema de salud mental. Es que para el área de la salud, para el área que trabaja en estas temáticas, esta resolución que está avanzando en estos dos consejos la Universidad de la República es trascendental, es histórica realmente, ¿no? Porque se está poniendo un mojón en estas condiciones, además pandémicas, se está poniendo un mojón histórico, no solo vinculado al tema de la salud y de la salud mental, ¿no? Sino vinculado a los derechos y particularmente a los derechos humanos, ¿no? A la perspectiva de lo humano y a las prácticas vitales, ¿no? A cómo se encaran las diferencias en los procesos vitales. Yo creo que capaz vamos a tener más tiempo seguramente y otros lo van a poder aportar mucho mejor que yo, pero es un debate, una discusión trascendental que la verdad, quienes estamos, ahí lo veo a Luis Lopol, quienes estamos desde chiquitos metido en parte del circuito de la salud mental, formándonos en psicología, es un reclamo de hace muchísimo tiempo y de otros antes que nosotros, entonces, y de otras. Entonces, eso por un lado. La cuestión del término, yo lo comparto totalmente. Es importante, me parece, poder compartir con ustedes este espacio y poder ser aprobado por la Universidad de la República la implementación de una ley que costó muchísimo. Ya hemos tenido un intercambio en el área y hay una reserva, una presupuestación en la presupuestal programática del área, pensando en esta propuesta y en la financiación de este proceso de formación de recursos vinculados a una modalidad interdisciplinaria de un nuevo modelo de atención. Entonces, tenemos esa previsión, lo que no quiere decir que después veamos los caminos que sigue, pero ya esto es importantísimo. Una de las cosas que se establece, no se cuestiona, pero sí se pide más información, es justamente la presupuestación de la misma, porque se está de cara a presentar el presupuesto de la Universidad de la República en lo que va a ser el presupuesto quinquenal de gobierno y a pelear peso a peso con el gobierno de la calle Pou en lo que es el presupuesto. Obviamente que esa pelea se dará en el Parlamento Nacional cuando el presupuesto por el mes de agosto esté justamente circulando por la Cámara de Senadores. Pero más allá de esta situación que se plantea desde el punto de vista de la idea y de la búsqueda de resolver esta temática, sobre todo desde el punto de vista presupuestal, que es un pedido que también hacen los docentes y por eso todavía no se ha votado esto en el Consejo Directivo Central, hay una queja también de la representación docente en el Consejo Directivo Central del manejo de todas las unidades académicas vinculadas a la UDELAR, sobre todo porque algunas en su nomenclatura tal vez no deberían llevar esa característica. El doctor Nicolás Yevor, que es representante de los docentes de la Universidad de la República en el CDC, decía lo siguiente. Apoyamos esta iniciativa, no estamos discrepando con esta iniciativa. Tenemos algunas discrepancias sobre aspectos específicos de implementación. En particular tenemos una discrepancia con el planteo del área científico-tecnológica. Nosotros nos parece que sería sano que esto no funcionara exclusivamente sobre la base de las unidades que hoy existen en otros sectores de la universidad que podrían abordar estos temas, sino que sería bueno que hubiera un personal específicamente asignado al prorrectorado que quizás sirviera como especie de hub conectando a este conjunto de grupos que pueden existir y que haya un mínimo a nivel central que nuclee eso. Nos parece una idea compartible y es en ese sentido que nosotros estamos apoyando esta iniciativa. Sí tenemos dudas en lo que tienen que ver con los aspectos presupuestales y la información que nos aportó el prorrector en las últimas horas aporta en este sentido, pero no nos alcanza todavía porque quisiéramos tener una cuestión que tenga que ver con la etapabilización del proceso que todavía para nosotros no está clara y nos gustaría seguir hablándola. Después hay otro tema en el que sí tenemos una discrepancia que no tiene que ver solo con esta unidad académica, sino con todas las unidades académicas a nivel central que están creando en la universidad, que se han creado en la universidad, porque nos parece que muchas de ellas no son solo unidades académicas. Compartimos obviamente lo que dice el prorrector, que las unidades académicas no suelen ser solo compuestas por personal académico, pero en general tienen otros nombres, instituto o departamento, en esa unidad existe el sector propiamente académico y el sector que no es académico, donde podría haber personal de índole más profesional. Entonces el nombre nos genera dudas, no solo en relación con esta unidad académica, sino con muchas otras, y estamos planteándolo ahora porque es una novedad, pero quizás lo vamos a plantear en relación con otras unidades. No es algo específico a esta unidad que se está creando ahora. Hacemos la pausa, volvemos. Bueno, ley de urgente consideración. Senado, decimos 9:30, se estará reuniendo. Diputados se estará reuniendo a las 10. Se da el puntapié inicial de la votación en general del proyecto de la LUC en diputados, con unas modificaciones, unas 30 modificaciones que hará que el proyecto, bueno, vuelva al Senado para solamente en una sola votación aprobar las modificaciones todas que diputados va a realizar. El diputado Iván Posada del Partido Independiente es uno de los legisladores que, siendo del grupo de gobierno, va a votar algunos de los artículos en contra. Esto no significa nada porque, como hemos dicho, tienen un soporte de hasta 7 legisladores el oficialismo para empezar a preocuparse. Es decir, si le faltan 7 legisladores, ahí sí se preocuparían de conseguir un voto en otro lado. Con un voto, 2 votos que pierdan, 3 no les afectan nada porque sus mayorías son de 56 a 43. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Iván Posada del Partido Independiente, reafirmando que él igual va a votar el 95% de la ley. 5% de los artículos acompañamos el proyecto de ley de urgente consideración, juntamente con los demás partidos de la coalición de gobierno, pero está claro que en algunos temas en particular nosotros ya habíamos adelantado visiones diferentes sobre temas que en realidad no integraban el compromiso por el país o en todo caso tenían definiciones diferentes a las que se adoptaron ahora en el proyecto de ley de urgente consideración. Por tanto, el Partido Independiente, por un lado, cumple con el compromiso por el país, con esa serie de puntos establecidos en el documento que marcan indudablemente una agenda de gobierno, pero está claro también que tenemos en otros temas que no están incluidos en el compromiso por el país visiones diferentes, y esas visiones diferentes se plasman a la hora de la votación del proyecto. En ese sentido, si hablamos sobre todo de cambios importantes que conforman el Partido Independiente, ¿alguno fundamental, legislador? Bueno, yo creo que un cambio muy importante fue el que se dio en el Senado, el acuerdo que logramos en el Senado respecto al tema de los hidrocarburos, ¿no? Uh-huh. Está claro que la propuesta que venía del Poder Ejecutivo planteando la desmonopolización no tenía apoyos en los demás partidos integrantes de la coalición, y esto determinó de alguna manera que se buscara una alternativa, y allí se lograron acuerdos en tres artículos que desde nuestro punto de vista suponen un avance importante para conocer en particular la realidad del mercado de los combustibles, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las regulaciones existentes, pero además supone el hecho de establecer como precio de paridad, como regla, digamos, el precio de paridad de importación en planta de distribución, lo cual también es una referencia importante a la hora de buscar la baja en el precio de los combustibles. Desde la oposición se ha marcado una seria diferencia, sobre todo desde el punto de vista de rumbo político, pero también se habló de inconstitucionalidades. ¿Creen que se ha bajado esa carga de inconstitucionalidades con las modificaciones en diputados? Yo creo que no tiene ningún artículo que pueda ser tildado de inconstitucional en particular. Hay artículos que obviamente nosotros consideramos inconvenientes, pero desde el punto de vista de la inconstitucionalidad que estaban marcadas en el caso de algún artículo, esas fueron corregidas en el ámbito de la Cámara de Diputados y tenían que ver con normas que el Tribunal de Cuentas entendía que claramente no se adecuaban a lo que es el aspecto presupuestal, o mejor dicho, deberían ir en una ley presupuestal o en una rendición de cuentas, y por otro lado, normas que requerían mayorías especiales, y al requerir mayorías especiales, de acuerdo a lo que establece la regulación de las leyes de urgente consideración en el artículo 168 de la Constitución, no pueden estar incluidas en un proyecto de esta naturaleza. Para el diputado Conrado Rodríguez, este proyecto tuvo cambios y eso demuestra que no estaba atado a lo que el Senado definiera, que hubo la posibilidad de escuchar a organizaciones sociales y sindicales y al propio Frente Amplio para hacer alguno de ellos. Sobre el tema de las inconstitucionalidades o de que restringe las libertades este proyecto de los ciudadanos uruguayos, cosa que fue manifestada por el Frente Amplio por parte de los diputados Sánchez y Olivera. Lo que dice en este caso el diputado Conrado Rodríguez es que el Frente Amplio vuelve a sacar fantasmas. Vamos a escuchar. En un momento dijimos de que no había un mandato para cerrar la LUC en diputados, sino que íbamos a intercambiar, íbamos a discutir, íbamos a recibir todas las delegaciones del Poder Ejecutivo y la sociedad civil, y a partir de la discusión también con la oposición, ver si se podía mejorar el texto. Lo que ocurrió fue que efectivamente hubo aportes concretos que fueron muy, muy buenos y que nos pareció de que debían enriquecer el proyecto de ley, y esa es la razón por la cual el proyecto de ley en diputados se abrió en la medida de que hay modificaciones, unas 30 o 32 modificaciones. Básicamente esas modificaciones son en su gran mayoría de redacción, no cambian la sustancia digamos el fin ulterior, digamos, de cada una de estas normas, pero sí cambian algunas cosas que podían llegar a tener otras interpretaciones, como por ejemplo el artículo 11 que habla del agravio a la autoridad. Allí estaba contemplado la posibilidad de que el agravio se produjera a través de escritos. Esto podría colidir, podía entrar en contradicción con lo que es la libertad de prensa, por ejemplo. Entonces, obviamente que ese no fue el espíritu primario, y esa es la razón por la cual decidimos sacar esa parte. Entonces, hay modificaciones que no hacen a la sustancia de los artículos, y otras modificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con algunas mayorías que se requerían para cambiar el estatuto de los funcionarios públicos. En el caso concreto de los entes autónomos, es que cuando se habla del estatuto de los funcionarios, se requiere una mayoría especial de 2/3, y todas las leyes de urgente consideración, según la Constitución, no pueden tener ese rótulo, aquellas normas que requieren una mayoría especial. Y este sería el caso. Entonces, advertido de esa situación, decidimos también, en este caso, quitar a los entes autónomos. Entonces, esta discusión en la Cámara de Diputados lo que ha servido es justamente para poder prolijar la ley, para poder enriquecerla con aportes concretos que han hecho y muy buenos, la sociedad civil a través de determinadas organizaciones. Y en este momento, ahora se está procesando los informes en mayoría y en minoría, y esta semana, el día miércoles, comenzará la discusión en el plenario de la Cámara de Diputados. Desde el Frente Amplio se habla de restricciones a la libertad y también de inconstitucionalidades. Bueno, yo no creo que eso sea así. Yo creo que el Frente Amplio lo que ha hecho desde el principio, sin conocer la norma, sin conocer el proyecto de ley, ha querido azuzar fantasmas, ha querido negarse por negarse, ha querido hacer una oposición, en este caso a mi juicio destructiva, porque ha puesto el énfasis en cuestiones que sabemos que no son ciertas. Hemos tenido una gran discusión sobre la constitucionalidad de este proyecto de ley, ha quedado claramente demostrado de que el proyecto de ley es constitucional. El instituto de el rótulo de una ley de urgente consideración está desde el año 67, a partir de la reforma del año anterior. Han habido 13 proyectos de ley o 13 leyes de urgencia desde la restauración democrática y ninguna de ellas ha sido declarada inconstitucional, ni por la declaratoria de urgencia ni por la cantidad de temáticas que recoge cada uno de esas leyes. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Valle hubo 2 leyes de urgente consideración. Las 2 tuvieron una cantidad enorme de temáticas. Por ejemplo, la primera de ellas tuvo más de 30 temas, más de 30 políticas públicas. Y en ningún momento se declaró inconstitucional una ley en este sentido. Por lo tanto, lo que dice el Frente Amplio en cuanto a su inconstitucionalidad, bueno, realmente no tiene ningún tipo de asidero. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Conrado Rodríguez, hablando de esta ley de urgente consideración. Se realizó por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una conferencia vinculada al tema de campos naturales y la competencia sobre todo que está teniendo de las plantaciones forestales. Y la idea de mapear para que no pase lo mismo que pasó con la soja y que se plantara cuando se dio el boom de la misma en lugares que no debían hacerlo. José María Anín, director de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, al respecto decía lo siguiente. Después, durante este ciclo que él mencionaba, un periodo en el cual una producción muy importante de granos vinculado a unos precios mayores en el mercado internacional, que lo que llevó a que tanto soja como cultivo de invierno pasaran a ser el rubro exportable más fuerte del Uruguay, superando inclusive la carne momentáneamente. Seguramente hubo periodos en los cuales se utilizaron suelos que no se debieron utilizar para agricultura, y eso se notó claramente, y no bien bajaron los precios, eso llevó a que eso no fuera rentable y retrocediera el área de soja de 1,5 millones de hectáreas a 1 millón. Nosotros en el Ministerio tenemos un equipo muy fuerte en recursos naturales, tanto en la parte de campo natural como en la parte de uso y manejo de suelos, de cultivos y de arroz, y también vinculados al área forestal, que lo tiene el Ministerio de Agricultura también. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo muy fuerte que se fue mencionado hoy en la parte de cartografía, llevando la cartografía 1:40,000, y en la parte agrícola prácticamente los suelos se han estudiado todo ya, y hay partes del país que, sobre todo en los suelos 502B, hay una indefinición todavía sobre la precisión en el tipo de uso que llevan esos suelos. Y ahora justamente con el tema forestal estamos trabajando de manera tal que las áreas que se vayan a forestar en el futuro sea sobre suelos que sean aptos para forestación. y no pase esto que estamos hablando de que haya áreas que deberían seguir siendo de campo natural y son utilizadas para otro tipo de fines como puede ser la agricultura y la forestación. Ahí tenían al director de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, José María Enín. Nos vamos. Ariana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.